A nombre de mis colegas que hemos participado en este curso de capacitación, pues quiero expresar el más sincero agradecimiento, primero al Gobierno Autónomo Municipal, que está preocupado porque la educación avance. A través de la profesora Reni Modesta, como asesora pedagógica, que es una persona inquieta, que está siempre también tras de que la educación sea cada vez mejor en Montero. Al licenciado Puma como director de educación en el municipio de Montero, y un reconocimiento especial porque es, alguien lo decía ya, es una necesidad que todos los maestros conozcamos el manejo de la computadora. Y entonces, pues nos hemos enlistado todos los que estamos aquí y creo que hemos culminado exitosamente. Con esa capacitación nosotros vamos a seguir buscándola a través de la investigación, cómo aprender un poco más y poder ofertar a nuestros estudiantes un mejor servicio de educación en las escuelas donde desempeñamos nuestra tarea. Y a mis colegas, felicitaciones.